El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Sungismo Kim-Jong-ilismo publicó online el trabajo titulado Verdadero aspecto criminal de las resoluciones de sanción de Estados Unidos, que dice como sigue. Las pruebas nucleares y de lanzamiento de misiles balísticos de Corea son una justa opción autodefensiva para enfrentarse a la amenaza nuclear norteamericana que perdura más de medio siglo, y su lanzamiento de satélites también es el derecho legítimo del Estado soberano reconocido a escala internacional. Las resoluciones de sanción contra Corea son productos de los perversos crímenes de lesa humanidad y antiderechos humanos que niegan totalmente el principio humanitarista y arrebatan incluso el elemental derecho a la subsistencia al pueblo coreano.